Nosotros estamos siguiendo el tema que comenzamos, y todavía no voy a terminar, el domingo anterior. En la última parte estuve hablando acerca de, y estamos tratando el tema, ¿cuán consagrados somos? Es una pregunta, ¿somos o no consagrados? En la última parte que tocamos fue el caso de ahí en el Evangelio de Marcos y Lucas, tocamos especialmente el cuadro de la alimentación del Señor para tanta gente con poco que tenían, casi nada, y Él multiplicó panes y peces, y todo esto ocurrió, pero enfaticé entonces el hecho que la parte que los apóstoles que dijeron despídelos porque se hace noche y que compren algo para comer porque aquí no hay nada, estamos en el desierto. Y Él les dijo, bueno, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Y averiguó cuánto había allí, Él dio gracia y multiplicó esos panes y esos peces. Pero a ellos les dijo, ustedes vayan colocando a la gente de cientos y de 50 en grupos para ordenar y poder servir la comida. Esa parte destaqué, ellos podían hacer. Ellos no podían multiplicar peces ni panes, pero podían distribuir. Hasta allí llegamos, yo creo, y creo que todos ustedes recuerdan también. Ahora, vamos a pensar y vamos a buscar también el texto bíblico que nos corresponde y veremos cuál es la parte, aparte de lo que ya dijimos, que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo están las cosas en su propia vida cristiana, mi estimado hermano? Piense un poco, porque hoy vamos a tocar un asunto demasiado serio, triste, desde luego. Yo lo titulo El hambre, dos madres, un bebé sacrificado y el cuarteto evangelístico que Dios usó. ¿De dónde saca esto? Bueno, permítanme llevarles al segundo libro de Reyes. Quisiera realmente que ustedes estuvieran en este texto, capítulo 7, segundo libro de Reyes, y vamos a leer una buena parte en este pasaje. Para poder entender mejor el cuadro, debemos comenzar la lectura en el capítulo 6, y voy a leer desde el versículo 24. Antes de leer, aclaremos que estamos hablando de la ciudad de Samaria, donde había mucha hambre, porque Benadad, rey de Siria, había reunido gran cantidad de ejército y rodeó Samaria, y la estaba manteniendo con hambre extrema. Voy a leer versículo 24 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Después aclaramos esta segunda parte en qué consistía. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey señor mío, versículo 27, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente, yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida, se refiere al rey, envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando viniere el mensajero, y cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, estamos ya en el 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un siclo, y a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. Y ahí después vamos a seguir leyendo a medida que pasamos todo esto, porque todo tiene que ver con el título que ya les había dado. Volvamos ahora a esta parte, capítulo 7, cuando dice Eliseo: oí palabra de Jehová, y cuenta cómo al día siguiente el hambre pasaría a una situación muy diferente y habría abundancia de alimento para todos. Y entonces la respuesta de uno de los príncipes allí dice: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. No leí la parte que sigue después, pero él fue muerto cuando la gente a tropel estaban corriendo para poder alcanzar alimento, y no les importaba que el hombre cayó y lo pisaron, y así como ocurre con mucha frecuencia en estos casos. Había, en el versículo 3, había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Este es el cuarteto del que yo les hablé al principio. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Miren qué manera de razonar. ¿Qué tenían que perder ellos? La lepra. Porque al morir, bueno, se acabó todo. Decían: de todos modos, de a poco estamos muriendo. Y si no morimos de lepra, morimos de hambre. Así que, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no vamos, si entramos en la ciudad, entonces de Samaria, moriremos de hambre? Pero si vamos a los sirios, tal vez ellos nos dan comida, porque ellos sí tienen. Ellos sitiaron la ciudad. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora es muy interesante lo que ellos deciden. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Nadie. Pero había cosas. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros,

¿Cuándo nosotros, hermanos, llegaremos a expresarlo con la misma fuerza que ellos? No estamos haciendo bien. ¿Cuándo descubriremos que la indolencia en los asuntos del Señor tiene su precio y algún día nos encontraremos con nuestro proceder, como ellos temían que al amanecer podrían pagar caro por su proceder? ¿Cómo es posible que estos cuatro leprosos lograron dar la noticia del alimento hasta en el mismo palacio del rey? Ellos gritaron a los guardias que estaban en los muros que protegían la ciudad, pero los guardias pasaron la voz al palacio del rey. Jamás se les había ocurrido que serían ellos los primeros portadores de la grata noticia que salvó la vida de toda la ciudad de Samaria después de tanta hambre. Si hubo alguien, ya sea un individuo o un grupo, como en este caso que eran cuatro, que tenía sobradas razones para no intentar siquiera lo que hicieron, eran estos cuatro leprosos, porque realmente la lepra los marginaba de la sociedad. Pero para entender mejor, si queremos tener un cuadro completo de lo que rodeaba la decisión de estos cuatro leprosos, debemos retroceder un poco. Cuando nosotros leemos que dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo el ejército y subió y sitió a Samaria, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Bueno, uno no puede menos que preguntarse qué era ese estiércol de paloma que era tan caro. Cuando el rey pasaba allí, el rey de Israel, por el muro, esa mujer apareció gritándole que acababan ayer de matar al hijo de una de ella, porque las dos llegaron a un acuerdo, cada una tenía un hijo. Yo no sé de qué edad eran, pero debían ser ya tal vez de 2 o 3 años, algo por el estilo, tal vez un poco más pequeño, no sé. La Biblia no dice, pero el hambre era hambre, y ya estaban dispuestos a dar sus hijos. Pero la mujer, la otra, cuyo hijo estaba con vida, cuando vio lo que pasaba y cómo moría el otro, decidió no ceder y se negó. Fue entonces cuando la perjudicada, cuyo hijo sí habían matado y lo habían comido, ella gritó al rey cuando lo vio y dijo que le salve. Y entonces se quejó cuál era el problema, de qué quería que lo salvara. Bueno, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Bueno, uno lee esto y no puede creerlo, pero era esto lo que exactamente ocurrió. Ahora, ¿qué le parece si estos cuatro tuvieran que dar su reporte médico a una junta misionera? Un cab era probablemente un poco más de 1 litro, y el estiércol de paloma, este era el nombre justamente que se le daba a un grano tosco que se comía y que entonces lo llamaban estiércol de paloma. Eso, pero realmente era un grano tosco, como decir, un grano con poco gusto agradable. No era malo, no era dañino, pero no era nada muy delicioso. Por eso tuvo ese nombre. Pero también era muy difícil de conseguir, si no imposible. La decisión del rey de Samaria era culpar ¿a quién? Bueno, al profeta de Dios. Si mañana, si hoy no cortamos la cabeza del profeta, entonces, o sea, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio, es decir, de forma de humildad que vestían para sufrir, que traía interiormente sobre su cuerpo. Ahora, los cuatro leprosos ¿Qué equipo evangelístico era este, verdad? Porque buenas noticias, compuesto de 4 leprosos. Por eso dice que había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, y ahí todo lo que ya pasé. Vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios. Hagamos algo. Sí, somos leprosos, discriminados, marginados, pero podemos hacer algo. Sufrimos igual como los demás. Vamos a hacer un intento por lo menos. Si vamos a los sirios, si nos dan alimento, magnífico. Si nos matan, da igual, igual, aquí también moriremos. Y si vamos y entramos en la ciudad de Samaria, también moriremos de hambre, como mueren tantos. A veces pensamos que no servimos para nada, que nosotros no somos gran cosa. Pero recién estuve hablando con una hermana que contaba cómo ella aprovecha la internet y todo eso y todo este sistema. ¿Cuánto se puede hacer ahora, hermanos? Nunca hubo tanta hambre de la palabra de Dios como ahora. Y nunca hubo tanta oportunidad como ahora. Y nunca hubo tantos hermanos indiferentes. ¿Qué me importa? Mucha palabra, poca seriedad para con el Señor. ¡Qué pena! Ninguna otra generación. Yo voy a cumplir 50 años de pastorado el próximo año. Por allá en 1961 me ordenaron. Y todavía ando un poco ordenado. ¿Sí? Y yo nunca, ni remotamente, imaginé hasta dónde llegaría. Nunca pensaba que después de ausencia de 40 años, por ahí más o menos, volví aquí otra vez, ando con 40, 40, 40, igual como Moisés. Y volví otra vez a Paraguay, porque aquí es donde comencé el ministerio. Fue en la primera iglesia bautista de la calle Coronel Bogado, ahí casi Brasil. Todavía las calles están en el mismo lugar, la numeración tal vez es la misma. Es allí donde yo comencé el ministerio, no en la iglesia bautista. Nada de otro mundo. Yo ya conocía Paraguay, por lo menos algo. Ahora, ¿qué preparación ellos, los leprosos, tenían? Yo lo llamo leprosología, en vez de teología. Ahora, ¿cuál era el ropaje que los distinguía? La lepra. ¿Cuál era la actitud de los demás hacia ellos? Desprecio. ¿Cuál era la esperanza que abrigaban ellos? La muerte poco a poco. Si ustedes han leído algo sobre cómo mueren los leprosos, hay leprocomios aquí en Paraguay. Yo recuerdo que había iglesia por ahí por la calle Itapúa que atendían uno de esos centros. Qué triste. Bueno, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en un lugar, bajo una carpa, bajo otra carpa. No sabían que no había alma allí. Todos se habían ido. Y luego encontraron, cuando ya llegaron otros a caballo, etcétera, encontraron que por el camino, por donde iban, era fácil ver por dónde seguirlos, porque estaba lleno de prendas de vestir y de cosas que tiraban, porque huían de miedo. Dios había hecho el trabajo. Pero alguien tenía que dar la noticia. Imagínense ustedes, allí nomás estaba el alimento. Saliendo de los muros de Samaria, todo el alimento que querían. Pero alguien tenía que avisarles. Ellos no sabían. No tenían la menor idea. La gente se moría cada día de hambre en Samaria. Y llegó al extremo que ya hemos visto recién. ¿Cuánto gastaron ellos para lograr alimentar a toda una ciudad? Samaria, que era la capital del norte de Israel. La parte norte, porque la parte sur, la capital era Jerusalén. ¿Gastaron? Nada. Absolutamente nada. ¿Cuál fue la segunda decisión que ellos tomaron? Bueno, ¿eran ellos dignos de ser evangelistas, llevando la grata noticia? Porque ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué mejor buena nueva o buena noticia puede haber para una ciudad donde se está diezmando la población debido al hambre? Aquellos que nos cuentan lo que es morir de hambre, de inanición, es increíble, es terrible, es torturante. Nosotros todavía no sabemos muchas cosas acerca del infierno, pero sabemos que es dolor, gemir, tortura, recordar todo, no conseguir ayuda de ningún tipo, sed. Hay muchas cosas que tormento, como dice allá en Lucas capítulo 16. Estoy atormentado aquí en estas llamas. Esto sabemos. Y esto es lo que ocurre con tanta gente que no tiene alimento espiritual. Por eso ellos se dijeron unos a otros, lo que estamos haciendo está mal. Y yo creo que nosotros debemos llegar también a la conclusión y decir, nosotros tampoco hacemos bien las cosas. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Usted dirá, no callamos porque ahí está la radio, estamos saliendo a los cuatro vientos, etc. Permítanme ser un poco más específico. Yo estoy al frente tanto de la radio como de la iglesia y yo me doy cuenta de la diferencia enorme que hay entre el personal de la radio y el de la iglesia. En la radio, como es algo y en toda emisora es lo mismo, máxime en una como la nuestra, donde todo tiene que ser muy cuidadosamente preparado, cada persona debe estar en el lugar que le corresponde a la hora que le corresponde y no hay alternativa. Sin una persona, las cosas no andan igual. Pueden funcionar, pero nunca en óptimas condiciones como merece el Señor. No es eso lo mismo en la iglesia. Puede venir alguien y decir, yo voy a hacer, deje por mi cuenta, yo voy a hacer este trabajo. Viene dos veces y nunca más. No hay empleados en la radio, empleados cometa. El cometa es esa estrella que aparece, uno nunca sabe cuándo. Tal vez los astrónomos sí, pero nosotros no sabemos. Y hay hermanos en la iglesia cuyo deber es tal o cual responsabilidad y no les importa para nada. Ahora, yo he pensado por qué. Y no es solo porque no se le paga o algo así, porque son hermanos que trabajan y tienen, ya sea si son estudiantes, bueno, están estudiando, y naturalmente esto es una gran bendición. Pero no es solo eso. Yo lo llamo negligencia. ¿Cómo? Porque no están los nombres de los cuatro leprosos. Y ¿cómo se llaman los del cuarteto que necesitamos? A ver, vamos a enumerar a cuatro. Yo le inventé el nombre. Uno, vergüenza por hacer casi nada por los demás. Largo el nombre, pero no importa. ¿Cómo se llama usted? Vergüenza. Ok. Segundo, compasión por los perdidos. Tercero, acción inmediata. Y cuarto, perseverancia. Si pudiéramos contar con este cuarteto, podríamos alimentar todo el Paraguay. Me sorprende cómo Dios hace su parte, a pesar de... El otro día me llama un caballero. ¿Puedo hablar con usted por un ratito? Creo que es Ojeda de apellido. De Jardín América, provincia de Misiones, Argentina. Tengo, dice, una emisora. Los estoy retransmitiendo. Y quiero preguntar si está bien. Miren ustedes. ¿Quién va a decir no nos retransmita? El hermano Selen, de quien ustedes saben bastante porque él fue bautizado aquí, él y su esposa, nuevos en la fe, muy nuevos. Yo recuerdo la primera vez que hablé con él. Inmediatamente se puso a trabajar. Y su trabajo fue levantar una emisora. Y ahora está cubriendo una gran cantidad de familias que viven en esa zona. Él está en la ciudad de Natalio, en el departamento de Itapúa. Cuando nosotros, los que somos supuestamente más, bueno, responsables y tenemos madurez en la causa del Señor, haremos una pausa para decir, no estamos haciendo bien. Esto está mal. ¿Qué le parece si los leprosos decidieran no hablar a nadie de lo que acababa de ocurrir? Porque ¿quiénes somos nosotros? Somos leprosos, despreciados por todo el mundo, asquerosos, muriéndonos lentamente. Vemos que la muerte nos mira en los ojos todo el tiempo. Ellos están sanos, ellos pueden hacer todo lo que no. Ellos concluyeron que esa actitud no era correcta. Razón, porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Esto que estamos viviendo ahora, dichosos de nosotros, de nuestra generación. Yo doy gracias a Dios porque no soy muy joven y estoy perteneciendo a los mucho más jóvenes y vi lo que pasaba hace 50 años o más. Perfectamente bien recuerdo muchas cosas hace 60 o 70. Por ejemplo, yo recuerdo muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero a muchos de ustedes que me están escuchando, si le hablo de eso, te dicen, ¿qué es eso? Y no tienen la menor idea. Yo no necesito leer mucho la historia en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, a menos que quiera de algunos detalles. Porque recuerdo muy bien cuando cayó Berlín y yo estaba escuchando, porque una radio funcionaba que no era de otra persona. Yo no tenía radio, demasiado pobre, ni carretilla tenía. Y tener bicicleta era un lujo. Cayó Berlín, estaban gritando. Porque los aliados habían bombardeado Berlín. Bueno, yo no entendía muchas cosas, cuán graves eran las cosas. Pero luego, y viendo todos esos cuerpos amontonados, muertos de hambre, y tantos que fueron llevados a las cámaras de gas, vagones llenos de personas que eran solamente piel y hueso, uno ve todo eso. Ahora nosotros decimos, porque inmediatamente después se formó la cuestión de las Naciones Unidas y todo esto, para acabar para siempre con las guerras. ¿Saben cuántos años desde la creación del hombre hubo sin guerra? 30 años. Todos los demás años en algún lugar hubo guerra. Y no importa cuánto decidan, no más guerra. Sin embargo, nosotros aquí, parece que Dios dice, yo voy a proteger ese país. Ahí está Radio América. Hay testimonio todavía, testimonio cristiano. Que vaya el mensaje, que llegue hasta quién sabe dónde. Y espero, dirá el Señor, que un día, si no todos, por lo menos la mayoría de los miembros de la Iglesia Bíblica Misionera diga, no estamos o no estoy haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Estos días que vivimos ahora están llegando a su ocaso. Muy pronto pueden acabar. Alguien puede decir, no, yo creo que, bueno, si usted piensa así, le regalo esa idea. Yo no pienso eso. Yo pienso que esto no durará mucho. Y una de las razones es porque no nos importa. Hay muchas cosas que hacemos que hacen, yo procuro no estar en ese grupo, con tanta negligencia, tan poca seriedad, que uno se pregunta, ¿cómo piensa ese hermano o esos hermanos o esa hermana comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Qué está haciendo por la causa de tantos hambrientos? Te dirán, no, pero nadie está matando hoy a su bebé para poder comer. ¿Ah, no? ¿Saben cuántos se están matando? ¿Cuántos millones? Creo que el otro día daban una cifra que hay 50 millones de abortos donde los bebés mueren por causa de no haber nacido. El lugar que hasta hace algunos años era el más seguro para un bebé, para un ser humano, Hoy es el más peligroso, porque la propia madre lo mata. No por hambre ni por nada de eso. Y una de las razones por qué ocurre esto, no lo vamos a parar por nada. Ni en el Congreso, ni en el Senado, ni... No, jamás. La persona, la madre o potencial madre, debe cambiar. Y para que la persona cambie, el cambio viene desde adentro hacia afuera. No podemos maquillar un poco el asunto y ya está arreglado. Con conferencias, con esto, mostrar lo horroroso que es un aborto y los huesos de bebés que han sido tirados en el tacho de basura, eso no ayuda. Lo que puede ayudar es que nosotros comencemos a decir, aunque no haya una sola dama aquí que cree que el aborto está bien o que lo ha hecho o que no le importa, aunque no haya, no estamos haciendo bien cuando no nos importa que esas niñas que siendo todavía niñas ya conciben, no vivan esa vida lujuriosa, de inmoral, practicando el sexo sin tener la menor idea de lo que esto significa. Cuando logremos esto y el Señor cambia las cosas, Dios intervino allí y ese ejército sirio que había rodeado Samaria oyó algo que no existía. Oyeron unos ruidos y dijeron, no, esto, aquí lo que está pasando es que los israelíes han hecho pacto con los egipcios y con estos y con nosotros y todo esto, y entonces vienen aquí en un ejército como un enjambre y nosotros, ¡vámonos! Y cada uno montó sobre su camello y su asno, lo que fuere, se fueron todo lo que ocurrió después era... se levantó la polvareda allí y ellos se fueron. Dejaron todo, no dejen todo. La vida vale más que todos esos alimentos. Y ahí aparecen el cuarteto y aprovecha la oportunidad. Pregunta, ¿Dios hizo algo? Sí. Claro, Dios hizo virtualmente todo, excepto decir a los que estaban en Samaria, salgan de la ciudad, libres. Aquí está el alimento. Y cuando corrían, se atropellaban unos a otros del hambre tan horrible que sufrían por tantos días. Se habrán preguntado después, ¿quién avisó sobre esto? Porque no aparecen los nombres de ellos. A tal vez el diario al día siguiente diría, 4 leprosos despreciados trajeron las mejores noticias. Yo no sé, yo hubiera redactado más o menos así. Pero ellos lo hicieron. Acuérdense de esto. La vida cristiana útil no es todo doble D. D-D. ¿Qué quiere decir eso? Danza y dulzura. Hay muchos que no les importa. Ellos dicen, nosotros tenemos que estar en alabanza y cosas por el estilo. ¿Sí? Salud física, gran optimismo, buena presencia, mucha resistencia, todos bien alimentados. ¿Quién era el apóstol Pedro? ¿Cuánto recordamos de él? ¿Cuántas cosas recordamos de él? Bueno, de profesión era pescador, porque en Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así de sencillo. Bueno, su hablar de Pedro, antes de pensar, lo llevó a llorar amargamente muchas veces. Pero nunca se arrepintió de haber seguido al Señor. Dice en Juan capítulo 13, versículo 36. Dice, Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pedro estaba sentado, más adelante dice, estamos en Mateo 26, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Tan perseguido era Pedro por Satanás, que cierta vez, creyendo él que estaba hablando por inspiración divina, le sugirió al Señor que no fuera a la cruz. Y esto está en Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, él siempre pensaba que él tenía que hablar primero, antes de pensar, ¿no? Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de los hombres. Eso es Mateo 16, 21 al 23. Ahora bien, fue a Pedro a quien Jesús dijo: hombre de poca fe, pero es Pedro también el gran hombre. En el capítulo 14 de Mateo, 28 en adelante, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, descendiendo el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta aquí podemos decir que Pedro era un pecador, pescador, porque realmente era ambas cosas, pecador y pescador, pero no teólogo. Era, bueno, uno de esos que primero hablaba y luego pensaba. Su mismo carácter lo llevó a llorar amargamente. Y si no hubiera dicho lo que dijo, y hubiera pensado mejor, pero él habló. Pedro era perseguido por Satanás, pensando siempre que sus sugerencias mostraban su amor por el Señor. Pero Pedro fue rotulado por el Señor como hombre de poca fe. Usted dirá: ¿quién soy yo? Si yo pudiera hablar como un predicador que sabe expresarse y todo esto. No. Hay hombres a quienes el Señor siempre usó, y entre ellos estaba Pedro. Pedro y Andrés, su hermano, aparecen los dos primeros en la lista de los 12 apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Mateo 10:2, la primera parte del versículo. Pedro fue quien reveló públicamente el primero que Jesús era el Cristo. Esto no era juguete. Viniendo Jesús a la región, dice esto allá en Mateo 16, 13 al 17, región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es posible que algo tan importante, ser el primero en revelar que Jesús era el Cristo? Usted dirá, gran cosa, a ver si es cierto. En esa época, quien reconocía a Jesús como el Mesías, sabía lo que perdía. ¿Quiere que le diga por qué? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, Juan 9:22, la segunda parte del versículo. Pedro tuvo el privilegio de recibir la llave para abrir la puerta a los judíos y luego también a los gentiles. En el capítulo 2 de Hechos, él abre la puerta a los judíos. Y oiga esto. Después de decirle Jesús algunas palabras a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Esto está en Mateo 16, 18 al 20. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, bueno. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, Salvador, el Mesías, vendría a ser traduciendo a nuestro idioma. Si queremos ver cómo, cuándo y dónde Pedro cumplió con esta misión, ya sabemos los dos lugares, tanto entre judíos como entre gentiles. Judíos, Hechos 2. Gentiles, Hechos 10. Luego, Pedro naturalmente sufrió mucho por la causa del Señor. Tal vez usted dice, bueno, yo no soy mejor que Pedro. Primero, hablo demasiado. Ok, yo también hablo demasiado, así que no hay problema, ya somos dos. Segundo, no pienso en las consecuencias de lo que digo. Tercero, no tengo ninguna preparación académica y menos teológica. ¿Cuál era la preparación teológica de Pedro? Una cosa es muy importante que recordemos y es esto. El Señor buscó a hombres curtidos, trabajadores, que tengan mucha paciencia, toneladas de paciencia. Y en la pesca esto se necesita. Él no fue a buscar en Jerusalén, había muchas personas con un tremendo cerebrazo, mucho conocimiento, mucha teología, mucho de, bueno, mucha intelectualidad. Él buscaba a hombres que no tienen preparación académica. Eso él les enseñaría. Ahora, si usted dice, bueno, entonces yo, ignorante como soy, bueno, ¿sabe usted lo que dice el apóstol Pablo? Para que usted no olvide, porque usted ya me escuchó muchas veces a hacerle referencia a este texto que está en 1 Corintios 1. Y es demasiado, demasiado claro esto. Y cuando usted lee esto, yo creo que debe servirle de inspiración. Y creo que por esa misma razón Pablo lo incluyó. Vea en el capítulo 1. Del 1 Corintios, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahí está mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Insensato. Te dirá, yo soy eso. Bueno, ok. Y lo débil del mundo, ahí está. Yo soy muy débil. Cualquier cosa ya caigo en este, en el otro pecado, etc. Y económicamente ni que hablar. Soy una piltrafa, lo débil del mundo. Y dice, lo débil escogió Dios. Vamos a leer de nuevo. Lo insensato de Dios es más sabio que el hombre, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, versículo 26, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, tener preparación académica, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. En muchos aspectos los pescadores eran unos necios. Y lo débil del mundo escogió Dios, conocimiento mucho en la mente, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, es decir, gente que nadie ni caso les hace, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios puede usar a personas muy cultas y todo esto, pero muy pocos se prestan para que Dios los forme en su propia facultad, en su propia academia. El hombre que ha de servir al Señor, el miembro de la iglesia, la hermana o el hermano que han de servir, tienen que dejarse moldear por el Señor. No pretenda que usted sabe esto, aquello o lo otro. Usted es simplemente un vil del mundo, un ignorante, un bueno para nada. Pero en las manos del Señor, Él es el arquitecto que sabe hacer de un montón de escombros un verdadero castillo, un palacio. Deje que Él le forme. No, para mí, dicho en dos palabras, porque ya dije 2000, es muy sencillo. No tenemos excusa. No se ofrezca para hacer algo en la iglesia. Si usted luego tiene que recurrir a algún pecado excusado para poder salir del paso, al Señor usted no puede engañar. Si usted no está dispuesto a consagrarse y estar todos los domingos aquí, todos los domingos a tiempo, siempre preparado. Yo me pregunto, los maestros de la escuela dominical, en una época pasada, y hay un libro por allí, Las Siete Leyes de la Enseñanza, todavía tienen mucha actualidad, pero hoy ya estos libros no se publican más. Tengo por ahí, si alguna maestra necesita, hasta se la regalo. ¿Cuántos maestras y maestras visitan a los alumnos que faltan? Think about that. Piensen. Nadie. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque usted piensa que hace todo, viene el domingo, usted ya hizo todo. ¿Usted sabe lo que pasaría conmigo y con la radio misma si yo pensara así? Ah, no, pero bueno, usted es una excepción. Bueno, por feo tal vez. No, es simplemente uno toma con tanta seriedad los asuntos de Dios que dice, menos no puedo hacer. ¿Cómo me voy a enfrentar con Él ante su tribunal? Habiendo desperdiciado las mejores oportunidades. Aquí tengo todo lo que necesito para trabajar. El personal que el Señor puso en la radio no solamente es capaz de hacer un buen trabajo, mejor que el mejor de los profesionales. El otro día una hermana me decía, hermano, era tesorera de la iglesia que tuvimos allí en California, donde yo estuve, y dijo, yo he visto varias páginas, pero no hay ninguna hispana que se iguale a la de ustedes, y me temo, dijo ella, que incluso en inglés supera lo de ustedes. Yo no entiendo nada de eso. Otro tiene, yo tengo que depender de otros. Y ahí está Sixto para eso. Si está mal, no le doy comer un mes y a ver si se arregla. Es decir, alguien otro tiene que hacer otro. Pero ¿dónde yo lo iba a buscar? Dios sabía dónde estaba. Dios lo preparó. Hay muchos aspectos que podría mencionar que son casos únicos y que Dios se cuidó de eso. Pero yo me siento demasiado responsable y culpable si no hago mi parte. Y soy de esos que diga, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sé trabajador como yo te digo, pero no te limites a mí que soy un fiasco y un montón de anatomía que no sirve para nada, porque si fuera una pelota con bastante viento adentro, por lo menos patear se puede. Pero no trate de patearme a mí porque no hay nada que patear. Este es el problema que nosotros tenemos, hermanos.